terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa Zoológico del Indie. Hoy nos reivindicamos con todos ustedes y con quienes están allá detrás. Muchachos y muchachas, bienvenidos a lo que es el zoológico del rock, no del indie, del rock. Hoy se va a escuchar puro rock, lo he dicho, punto. Ya después de haber escuchado varios programas de solo indie, hoy ya les hemos traído un programa solo de rock y esta vez sí es metal, así buen más rock. Más pesado. De todo hoy día hay rock antiguo, metal, ahí les mandé la lista, ya veo que no revisan, lo dejan al último. Ya revisé. No, por eso luego último, por eso luego mandamos indie. Bueno, entonces vamos a empezar reivindicando a los muchachos y muchachas, y lo vamos a hacer con esta banda cuencana que se llama Vasca, y esta canción se llama Decisión. Decir todo. Eso fue Vasca y bueno, como entramos de una y ya mandamos hasta la canción, nos olvidamos de decirles que nos sigan en las redes sociales como Zoológico del Rock en Facebook. Twitter no nos siga porque no publicamos nada. No funciona. ¡Hasta ahora! Twitter nos hicimos una página, pero después decidimos no publicar nada. Entonces, o sea, básicamente es como que no tuviéramos Twitter, ¿no? Ni Instagram, ni nada. Ay, también síganle a la radio de la Casa de la Cultura como Radio CCE. Y también puede bajarse la aplicación como Radio CCE HD desde la Play Store. Se descargan y van escuchando en el metro, en el Ecovía, en donde ustedes quieran. No, pero ya esta vez ya sí les prometemos que vamos a tener esa página de Facebook un poquito más ya. Activa, porque no hemos estado publicando nada, así que lo sentimos por ese lado. Vamos a estar dando noticias, vamos a estar compartiendo imágenes, lo que se viene en los próximos programas, los conciertos también que van a haber este mes, como nos estaba mencionando el Alejo el anterior programa. El Guagua Fest. Entonces, bueno, el Alejo ya, yo pienso que tiene un poquito de información sobre las bandas que se presentarán en el Guagua Fest, así que después nos va a hablar un poco sobre el Guagua Fest y otros conciertos de este mes. Y también los siguientes conciertos que habrán en este año. Hablemos un poco más de Vasca. Raúl, ¿qué tienes de información? Bueno, yo estaba leyendo así más o menos de Vasca y... Cachas que tienen mi edad. Bueno, la banda tiene su edad. La banda tiene su edad. No, nacieron en el 90. Están viejos, así que nacieron en el 90, vería. 80 años, dice. No, nacieron en el 90 y no sé si considerarlos como clásicos, como modernos. Postmodernizos. Un poco más clásico. Rock clásico ecuatoriano. Rock clásico ecuatoriano. Sin embargo, lo extraño aquí es que hasta el año 97 que lanzan su primer álbum debut, Hijos de... Así es. Hijos de punto punto punto. Entonces ahí a mí me surge una duda, y tú, Alejandro, que eres músico, ¿qué tan difícil es para una banda grabar un disco, sacar un disco, publicarlo? Tienes ni idea. Es una complicación tremenda porque el proceso de preproducción, producción y postproducción de un disco no solo depende de que ya tengo 13 canciones y quiero grabar estas 13 canciones. No, tienes que tener por lo menos 30 canciones y hacer 30, 40 canciones y seleccionar las mejores que suenen, y esas entran al trabajo de preproducción. En preproducción tienes que hacer, tienes que armonizar todo, tienes que volver a grabar todo, decir esto se quita, esto se va, esto se dice, esto no se dice. Todo eso lleva más o menos un año. Vasca, con su primer trabajo discográfico, Hijos de, llevaron más o menos ese tiempo. Nacieron en el 90, dijiste. En el 97 sacan disco, teniendo en cuenta que durante esos 7 años estuvo cocinando lo que podría ser su primer trabajo discográfico. Claro, con más experiencia ya te tomas un poco menos de tiempo, te tomas solamente un año para sacar un disco, pero la producción de un disco, al menos aquí en el país, sí es súper complicada, más que nada por el aspecto económico y también por el aspecto temporal, el tiempo de los músicos, el tiempo de la gente y de todos estos muchachos. Bueno, y Vasca también ha compartido escenarios con grandes bandas internacionales como son Metallica, Megadeth, Sodom, Testament, perdón, Sepultura. Uh-huh. Entre otras. Y había una broma, de hecho, cuando Metallica vino por segunda vez y fue Vasca quien tenía la potestad de abrir este gran concierto. La broma que sacaron fue por primera vez en Quito, Vasca en vivo el tal fecha de noviembre, y abriendo el concierto de Vasca estaba Metallica. Es de hecho algo muy interesante porque es la única banda que se puede decir que se le respeta mucho más que al resto de las bandas. Vasca, al menos aquí, es que Vasca tiene historia. Vasca es una leyenda aquí en Ecuador. En todo lado Vasca es una leyenda, y no puedes ponerle a la sombra de Metallica nada, porque tienes que ponerle a la par. Siempre va a ser eso. Vasca es se puede decir lo mejor que tiene el Ecuador. Alejo, ¿cuál es tu canción favorita de Vasca? La que acaba de pasar, creo que Decisión es una de mis canciones favoritas de esta agrupación. ¿Tú decidiste poner esta canción? Sí. Mi decisión fue poner Decisión de Vasca. De hecho, esta canción estaba dentro de la antología del rock ecuatoriano, un trabajo que fue que salió a la venta en el 2014-2013, más o menos, que reúne el trabajo de todos los músicos ecuatorianos. Están las bandas de Sale Mileto, estaba Vasca, obviamente. Uh-huh. Estaba también Abaddon. Y de hecho es bueno porque con este tipo de producciones se puede ver qué clase de talento hay aquí en el Ecuador, qué clase de metal hay aquí en el Ecuador. Y como no, Vasca de hecho es uno de esos metales que vale la pena exportar. Vasca ha sido una de las pocas bandas que ha estado de gira por Asia, Europa, Estados Unidos. Una muy buena y excelente banda, a mi parecer y a mi gusto. Bueno, ¿qué tal si vamos con la siguiente canción, Meli? ¿Por qué no mandas la siguiente canción? La siguiente canción es de una banda que creo que la pidió Alejo, porque yo jamás la he escuchado en mi vida, porque pero bueno, esta es la vez en la que yo voy a disfrutar de este nuevo grupo. El grupo es No Mind y su canción es Soul Machine. Disfrútenla. Acabamos de escuchar a una banda Wambrita, sí, Wambrita, recién fue, sí, Chavito, en el 2014. Esto fue la banda quiteña No Mind con su canción Soul Machine. Uh-huh. ¿En dónde habías escuchado No Mind, Ale? Estos muchachos tocaron recientemente en el Teatro México. Entonces, ahí tocaste tú, ¿no? Sí, yo también toqué banda. En el Teatro México, pero no toqué con ellos, eso fue lo malo. Lo bueno es que estos muchachos estuvieron en el Teatro México. ¿Se puede decir que ese teatro se puede llegar a considerar como el pilar fundamental para algunas bandas? Si tocaste en ese teatro, tienes una posibilidad un poquito grande, ¿no?, de hacer las cosas bien, al menos en este país. ¿Qué pasó con Espectro Sonora? No, mentira. No, allá. Hasta la novia se le ríe. Complicado. Es complicado. Bueno, la Meli tenía información de No Mind. A ver, dice que No Mind es una banda de rock alternativo. Bueno, yo no lo vi como rock alternativo, no sé. Alejo, ¿tú crees que es rock alternativo? No, no es tanto rock alternativo, es un metal alternativo. Es que yo leí, pero ellos se consideran rock alternativo. Dije, bueno, es rock alternativo. Si ellos dicen que es rock alternativo. Entra en el mundo del alternativo, pero... No es alternativo, pero sí es alternativo, pero al mismo tiempo no es alternativo. Es total alternativo, ya. Es alternativo, pero no es alternativo, punto. Bueno. Qué bueno. Esa banda consiste en... su vocalista y bajista, que se llama Manuel López, el baterista Oscar Tapia y los guitarristas, que es Juan Francisco Urgiles y Sebastián Cabrera. Eso nomás es la información que tengo de No Mind, la banda que ha tocado en el Teatro México, que el Alejo le gustó. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser el Guagua Fest, la segunda edición de este gran... Permíteme que tome el micrófono para esto. El Guagua Fest por favor. Tendrá una nueva edición, se llamará Invasion Edition, y está conformado por las siguientes bandas. Va a estar Tripulación de Osos, Draco and the Zodiac, Cementerio de Elefantes, Tony Camo, Sexores, The Volume Attack, Eight Mouth y Still Anonymous. Las preventas están a $17 y tengan en cuenta esto, el concierto va a ser por allá, por Tumbaco, por una quinta. Es la segunda edición que estos muchachos Amigo, van a... Amigo, ¿en qué fecha va a ser el Guagua Fest? El Guagua Fest va a ser el 28 de octubre. Esto es lo interesante. El concierto va a ser el 28 de octubre y más después la fiesta sigue hasta las 3 de la mañana con un DJ con una temática de Halloween. Así que no es solamente chévere. Un concierto. Claro, el after party es algo de Halloween, entonces va a ser un buen concierto. Un poco lejos, pero tal vez valga la pena. Informales a todos nuestros amigos, ¿cuánto era el precio de las entradas? El precio de las entradas está a $17 la preventa, que solo hay 100 entradas. ¿Y en dónde la pueden comprar? Finalmente la pueden comprar. Hay un link que los redirige directamente a donde pueden comprar. Está dentro de la del evento del Guagua Fest de este año. El link es parte de la agrupación de Buen Plan. Quienes ya han estado involucrados últimamente en comprar boletos en línea, lo hicieron últimamente con el Panela Fest. Este fue el último Buen Plan. Buen Plan, de hecho, se está yendo por ese lado. Son los muchachos que están vendiendo los boletos en línea y se están posicionando de esa manera. Bueno, pueden comprarlo. De todas formas, nosotros les estaremos compartiendo esta información por si ustedes están interesados en comprar las entradas del Guagua Fest. Les compartiremos el link en donde pueden comprar las entradas en nuestra página de Facebook. Entonces ahí les estaremos compartiendo. Entonces deben seguirnos como Zoológico del Rock. Estén pendientes. Eso no más. Bueno, ahora sí vamos con una banda que viene desde la patria de mi bisabuelo. Vamos con una banda proveniente desde Saalfeld, Alemania. Bueno, Alemania. No sé dónde será. Pero pronúncialo bien, que estoy... Pronúncialo bien. Haz orgulloso a tu bisabuelo, Alemania. Bueno, vamos con esta banda que viene desde Saalfeld, Alemania. Así se llama, la ciudadcita, donde es un pueblito. En Alemania vamos con Haven Shalburn y su tema Corium. regresamos al zoológico. Momento, iba a entrar la morena. No, iba a entrar Raúl, porque esta es la banda que él pidió. Así que por favor, Raúl, habla, infórmanos acerca de la banda que pediste. Esta banda nació en el 97 desde ¿Pero qué Alemania. Banda es? Dinos, ya, dinos, Kevin Shelburne. Ya, a ver, hay que retarle a Alejandro una cosa. Estábamos hablando de eso con la Mel. Vamos a retarle a que diga los miembros de la banda. Es una banda alemana. Ahorita le estamos retando al Alejo a que diga cada uno de los nombres de los miembros de la banda. Así que, por favor. Okay, dice... son veganos y straight edge. ¡Woo! Son straight edge. Okay, yeah, los miembros, por favor. Dice Matthias Becht, Mike Wetzer, Alexander Deitz, Eric Bischoff y Marcus Bischoff. Muy bien. Los miembros, esos fueron los miembros de Heaven Shelburne. Ahora sí, por favor, Raúl. y le cambié de nombre. Bueno, como les decía, nací en el 97 desde Alemania, desde Deutschland. Son estreves, así que Alejandro ya los está amando desde ahorita. Ya la primera canción ya los ama. Ya te voy a pasar toda la discografía. Son mi nueva banda favorita. ¡Ay, tienes toda la discografía! ¡Qué loco! Les cuento yo que estos chicos han sabido hacer canciones antirracistas. Y también el contenido de las canciones es acerca de la injusticia social, como un reclamo. Y además, bueno, según lo que yo estaba leyendo, cuatro de los integrantes son veganos. Entonces, de ahí... y también además estaba leyendo que son straight edge. Aquí Alejandro, él también es straight edge, así que nos puede comentar qué es eso de los straight edge. Cuéntanos, por favor, Alejo, para que nos informemos algo de los straight edge. El próximo programa le mando la canción que es dedicada a Víctor Jara. Ya, ¿de es muy buena. Y ahora sí, dinos qué es. ¿Qué es ser straight edge, Alejandro, por favor? A ver, la nota de los straight edge nace por los años 80. Principalmente nació... El símbolo principal nació como un accidente, porque en una tocada de una banda de punk en un bar, no les permitían ingresar a los menores de edad porque tenían miedo de que los manes tomen y fumen y toda la onda. Entonces, para diferenciar a quienes debían servir bebidas y de quienes no, les hicieron una X en el brazo. A partir de allí, la banda que tocó ese día tomó esa expresión justamente de la mano para prolongar lo que sería la ideología straight edge. El straight edge se basa lo básico del straight edge es: no vas a tomar, no vas a fumar, no vas a meterte estupefacientes, no te vas a meter, tu vida va a ser totalmente limpia. Lo básico son esos tres elementos. Luego fue evolucionando al veganismo, luego fue evolucionando al pensamiento de izquierda, al pensamiento socialista, luego fue evolucionando a otro tipo de cosas. Pero también hay una rama radical del straight edge que, claro que... Ajá, que ellos sí salen a golpear a los borrachos. Son los militantes, los straight edge militantes, que son un grupo de... Pero ya personas extremistas. O sea, se mantienen en esa línea, pero sí llegan a pensar que el mundo sería mejor si hubiera un tipo de limpieza de ese tipo de personas que consumen los estupefacientes y toda la onda. Entonces, los militantes se diferencian de los straight edge tradicionales por el hecho de que estos muchachos sí se organizan, cuando se organizan hacen conversatorios y todo, pero sí, una de las cosas que se les ha criticado mucho a los militantes de straight edge es que ellos sí se organizan más para salir a violentar a estas personas que venden estupefacientes y todo. Hacen como que una limpieza que no está a cargo de ellos. Eso es lo único malo de straight edge. De ahí el resto es muy bonito estar limpio todo el tiempo. Estar limpio, o sea que... Pero les informamos aquí que nuestro Alejo casi se nos muere a pesar de que pasa limpio. Porque le dio bronquitis. 4-0, baby, 4-0. Bueno... Pobre Alejo, no toma, no fuma, pero es el más enfermo de aquí de los tres. Es el primerito a caer en la clínica, ¿verdad? Llevo 4-0 en la clínica, llevo 4-0 con la muerte, justo como casi como Ecuador le está perdiendo. Cállate, ve, todavía no te debo la hamburguesa hablando de eso. No, vamos a entrar en matemáticas. Ya te mandé el artículo, ya que sí vamos a entrar al mundial. Bueno, mejor entremos en materia de rock, vamos con la siguiente canción. ¿Quién va a presentar la siguiente? Yo creo que Meli debe presentar la siguiente canción, ella tiene que hacerlo. Vamos a ir a comerciales y despuesito cuando regresemos vamos a estar escuchando a Iron Maiden con su canción Fear of the Dark. Entonces estén pendientes para disfrutar de esta canción ya mismito. Promocionales y publicitarios en Radio CC.

Y esto que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que una de las bandas más importantes de heavy metal, obviamente Iron Maiden. Esta fue su canción Fear of the Dark. Aquí el Alejo tiene un poquito de información acerca del disco Fear of the Dark, igualmente. Claro que sí, Fear of the Dark salió a la venta el 12 de mayo de 1992. Sus grabaciones empezaron en abril de 1991 y terminaron en abril de 1992, un año específicamente. El álbum dura más o menos 58.31 minutos y fue disco de oro en Inglaterra y en Canadá, vendiendo 100.000 copias en Inglaterra y 50.000 copias en Canadá. Uno de los discos más representativos de Iron Maiden, ya que este trabajo fue el noveno, si no estoy mal, de la banda, y fue el trabajo antes de que Bruce Dickinson saliera de la banda por cuestiones más personales, por decidir probar suerte como solista y luego se reuniera con la misma en su nueva producción Brave New World. Un fue disco justo el último disco que grabaron junto con Bruce Dickinson. De hecho, lo que yo más o menos estaba leyendo es que ellos hicieron como una última presentación con Bruce Dickinson para poder despedirse de todas las personas. Fue en un lugar secreto, que fue exactamente en el Pinewood Studios, y solamente estuvieron invitadas 700 personas a este pequeño concierto. Tengamos en cuenta que a pesar de que Bruce Dickinson grabó este disco en el 92 y probablemente iba a ser el último, regresó para Brave New World y luego regresó para la cantidad de discos que ahora tienen, Dance of the Dead, tienen ahora también The Final Frontier, y el último disco que sacaron en 2015, The Book of Souls, recién terminaron su gira. Bruce Dickinson se siente mejor que nunca, y hay que admitirlo, Iron Maiden no es Iron Maiden sin Bruce Dickinson. Ajá, claro, de hecho los fanáticos estaban bastante asustados cuando Bruce Dickinson se fue, porque se preguntaban qué iba a hacer Iron Maiden sin Bruce Dickinson. Entonces empezaron a hacer todo lo que es empezaron a escuchar así distintos candidatos para saber con qué persona lo iban a reemplazar, y desde el año 94 hasta el 99 lo reemplazaron con Blaze Bailey. Entonces él fue el reemplazo de Bruce Dickinson, pero bueno, no sé ustedes qué piensen. Iron Maiden no es nada sin Bruce Dickinson. Este vocalista grabó los dos discos que se llamaban Virtual Eleven y The X Factor. No son malos discos, pero tampoco es Iron Maiden. O sea, es no que es Iron Maiden. Cambia la esencia un poco de lo que es en sí Iron Maiden. No, uno no se siente como tan a gusto como cuando escuchaba la voz de Bruce Dickinson. No, no hay que quitarle mérito a esta persona que nos ayudó. A Blaze. Perdón. Ten en cuenta que si tú dices Iron Maiden, dices Bruce Dickinson. Ni siquiera sabes muy bien quién es. Pero no hay que quitarle mérito tampoco. Blaze Bailey. Vi un par de entrevistas, de hecho, de este muchacho de Blaze. Él decía que le encantó mucho trabajar con Iron Maiden, pero que él también tenía en cuenta de que no podía reemplazar a Bruce. Finalmente Bruce decidió volver y es un alivio. Incluso decidió volver, grabó muchos discos, luego le dio cáncer a la lengua y le dio una patada en el trasero al cáncer a la lengua y siguió grabando discos con Iron. Bruce stop. Bruce es simplemente Iron Maiden. Bruce es Bruce. Y no hay a dónde correr. Pero bueno, ya mucho hablamos de Iron Maiden, ahora sí, vamos con la siguiente canción. Que es otra leyenda, uno de los gigantes dentro de la música, especialmente, o sea, hablando del rock, ¿no? Vamos con Metallica y su gran canción Nothing Else Matters. Thank you. Llegamos a la parte final del programa, muchachos. Ya saben, a las despedidas, saludos, saludos al novio, lo que sea. Hola. No voy a saludar absolutamente a nadie porque yo no mando saludos. No soy como Raúl. No, yo sí voy a saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en la página del Zoológico del Rock desde Facebook. También a los que siguen la radio de la Casa de la Cultura. Los que se descargaron la aplicación también. Los que decidieron escucharnos en este día. Hola, los quiero. Un saludo para todos ustedes, especialmente a Alejandra, a los muchachos que estuvieron acolitando acá en controles. Sebastián, un gusto verte a los años, muchas gracias por acolitarnos acá en los controles. Y a todos ustedes quienes nos sintonizaron una vez más en este recorrido del Zoológico del Rock. Y aquellos que nos hicieron la broma del Zoológico del Indy. Está bien. Me voy a vengar. Bueno, sí, mandamos la última canción, sí, Raúl. Mandamos la última canción. Esto es Tantas Cosas de la banda Mozzarella. Nos vemos. Chau, chau.